la Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4 con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yacta y Semper. El próximo sábado, 15 de mayo, canchas del Instituto Viera y Clavijo de la Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Club Natura quiere que todos los oyentes de Aitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Aitiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. Les ofrecemos un espacio institucional del Gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo que él deseaba que desde la grada se le dijera ukakaká. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, aquí en Aitiden Radio. Muy buenas noches, gente. Ya saben ustedes que cuando empieza a sonar esta sintonía es porque comienza A Su Jazz. Casi una horita de buen sonido de jazz aquí en la noche de los viernes en Aitiden Radio. Saludos como siempre de Héctor Martín en la realización técnica y de este que te habla, encantadísimo de hacerlo, Tomás Luis. Vamos a comenzar y vamos a comenzar hoy con un ritmito muy tranquilito. Vamos a escuchar a nada más y nada menos que a Sadao Watanabe, el saxofonista por excelencia japonés, y con este tema que se llama Viajando, que da título a un álbum suyo del 99 con el mismo título, Viajando, Sadao Watanabe. Thank you. delicioso sonido, para empezar, el del saxo de Sadao Watanabe. Y vamos a cambiar, nos venimos a España ahora mismo y nos vamos con otro estilo completamente diferente. Ustedes se acuerdan que hace unas semanas presentábamos aquí en Azuyaz, con entrevista incluida en directo, a Celia Moore, la cantante granadina, que acababa de sacar su último y exquisito trabajo, Simpatía. Un álbum muy intimista que recopila toda su experiencia musical desde su más tierna infancia, heredada de su padre, etcétera, etcétera. Bueno, pues de Simpatía, que dijimos que le íbamos a sacar el jugo en su momento, vamos a escuchar este tema que ya está empezando a sonar, que se llama Me enamoré de la música. Perdón, Me decidí por la música. Celia Moore, de su último trabajo con su quinteto, Simpatía, aquí en Azuyaz. Las dudas me acechaban, pasé la adolescencia, mi sencillez dejaba, la noche entristecía, mis sueños de grandeza, el día me traía tan solo su pobreza. Yo siempre estaba sola, sin nadie a quien hablar. Era volverse loca, tan sola caminar. Me decidí por la música, para llevar en mi vida mil canciones, mil poemas con un grito de alegría. Me decidí por la música, para cantar al mendigo y a ese niño abandonado y al que sufre al herido, al amor incomprendido y a quien llora en un rincón, al poeta enamorado les dedico mi canción. Thank you. camino que me hiciera feliz. Pensaba en mi destino y qué sería de mí. Pensaba en otras almas, ¿quién me podrá ayudar? ¿A quién contar mis penas y a quién poder amar? Buscaba algún motivo donde poder hallar razones que a mi vida la hicieran variar. Me decidí por la música para llevar en mi vida mil canciones, mil poemas con un grito de alegría. Me decidí por la música para cantar al mendigo, a ese niño abandonado, a quien sufre y al herido, al amor incomprendido y a quien llora en un rincón. Al poeta enamorado les dedico mi canción. Oh, los nuevos sonidos del jazz español, con el último trabajo de Celia Moore, con este Me decidí por la música. Y vámonos ahora a dar otro salto. Nos vamos ahora mismo hasta Atlanta. Vamos a escuchar a unos viejos amigos que sacaron un álbum, el Live in Buckhead. Estamos hablando ni más ni menos de Marea Alta, desde Atlanta, Estados Unidos. Una formación, un quinteto liderado por Santiago Núñez, teclista del grupo, compositor y productor del mismo. Un grupo de venezolanos norteamericanos que hacen un sonido diferente y, como siempre, aquí tiene su hueco Marea Alta con este Zampete. Estás escuchando a su jazz, aquí, en Aitiden Radio, en directo, emitiendo desde La Laguna, los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos en repetición de 9 a 10 de la noche. www.aitidenradio.net. Ahí encontrarás todas nuestras frecuencias, todos nuestros programas y todo lo que hacemos aquí, para ti. Y vamos a continuar con el maestro David Fathead Newman con su saxo en un homenaje a Ray Charles, que se llama un álbum que se llama My Brother Charles, y este clásico Georgia on My Mind. Thank you. Deliciosa versión de este Georgia on my mind. Decirles que antes me equivoqué, que el título del álbum correcto es I Remember Brother Ray. David Van Neumann con esta combinación perfecta, maravillosa, con ese sonido del vibráfono. Yo no sé si les he contado alguna vez, creo que sí, creo recordar que sí, que en este cuartito sonoro que es a su jazz tenemos una mascota, tenemos un gato. Ese gato se llama Gato Barbieri, nuestra particular mascota, el magnífico saxofonista latino Gato Barbieri. Vamos a escuchar en esta ocasión un tema del año 1989 de su álbum Che Corazón, producido por Chuck Loeb, y vamos a escuchar este Sweet Glenda. Y continuamos navegando en las ondas con estos soniditos tan variados, tan diferentes del jazz. Y ahora nos vamos con las grandes damas. Siempre tienen su huequecito las grandes damas del jazz. Esta noche le toca a doña Dinah Washington. ¿Quién no conoce a Dinah Washington? Pues esta noche vamos a escuchar otro clásico de Dinah Washington. Congratulations to someone. Well, congratulations to someone. Someone who's happy with you. I guess she did the right things. I wasn't wise enough to do. Congratulations to someone. Someone who's holding you now. You know I'll always love you. Oh, but I'll get along somehow. Didn't I kiss you often enough? And didn't I hold you tight? Why did you leave me here by myself, crying alone in the night? I thought you'd love me forever. Somehow it just couldn't be. Congratulations to someone. And how I wish, ooh, yeah, how I wish that someone was me. Estás escuchando a su jazz, aquí en Aitiden Radio. Con los mejores sonidos del jazz. La semana pasada inaugurábamos aquí una mini sección que se llama A Vuelta de Vinilo. Pues hoy traemos a Vuelta de Vinilo una pieza que no es precisamente jazz, es más bien blues. Un antiguo vinilo desempolvado de mi cajón de los vinilos, de un señor que se llama Sonny Boy, un bluesman, un cantante de blues que toca la armónica como nadie, una grabación del año 53 y una edición que ni siquiera aparece el año de edición en España, del sello Chess. De el amigo Sonny Boom vamos a ir escuchando una cosa que se llama Work With Me, de esta grabación en vinilo que se titula el álbum One Way Out, Sonny Boy. Work with me, baby, now work with you. Work with me, mom and I will work with you. I'll try to make it so pleasant for you, darling, till you don't know what to do. Let me work with you, and I'll learn you how to work with me. Let me work with you, and I'll learn you how to work with me. Little girl, I make you so happy. Be as happy as a child can be. Wake with your mama, I can work all night long. I like to wake with you, babe, I can work all night long. If you work with me, little girl, you know you can't go wrong. I never get tired of waking. I train up waking from a kid. Never get tired of waking. I brought up waking from a kid. Anytime I put up a good job for you, don't try to keep it hid. Y del viejo sonido del blues de principios de los 50, nos vamos con Astrud Gilberto, con la archiconocida Astrud Gilberto, al año 1971, en una grabación con Stanley Turrentine, una producción que se llamó Gilberto with Turrentine, y de ese álbum del 71 vamos a escuchar este Pontello. Que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem. E vieram pra me perguntar: você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, pensei chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Viola pra cantar. nada pra cantar. A su Jazz es una producción de Extra Radio FM para Aitiden Radio. Y de Brasil, con Astrud Gilberto, seguimos en Sudamérica. En este caso con Kenny G, con el saxofonista y clarinetista Kenny G, en su álbum Rind and Romance del año 2008, en el que se acercó a toda la música sudamericana y por el que obtuvo uno de los premios Grammy a la música latina. Vamos a escuchar de ese álbum, del Rind and Romance, este clásico en versión Kenny G, Bésame Mucho. Thank you. Este tema de Kenny G, me voy a permitir la licencia de dedicárselo a un pueblo de nuestras islas, a Santa Brígida, en el centro de Gran Canaria, ese pueblecito por debajo de San Mateo y por encima de Tafira. Y de Kenny G nos vamos con un guitarrista, con un excelente guitarrista brasileño, Toninho Horta, de su álbum Moonstone del año 1989. Vamos a escuchar este buenísimo tema, Spirit Land. Thank you. Bueno, gente, que como quien no quiere la cosa, este barquito ya está llegando a su puerto, los minutos acaban, siempre saben a poco, nos tenemos que ir marchando. Acuérdate que aquí tienes el próximo día una nueva cita con Asu Jazz, tu ratito de jazz en la radio, que ha sido un gustazo como siempre estar contigo aquí compartiendo todos estos sonidos y que nos encontramos el próximo día. Saludos de Tomás Luis Pérez, chao. Que te dejo con Shack Attack, con un álbum del 2003 y esta preciosidad que se llama Blue Savannah.